Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Quintero, delegado de Artes Gráficas de Río Platense, que pertenece al grupo Clarín. Hoy, en el día de hoy, nos estamos movilizando acá con en protesta de la reincorporación de 380 familias que el día lunes nos pegaron un cartel en una vidriera diciendo que nos quedábamos todos sin trabajo y que Clarín iba a dejar de imprimir sus revistas. O sea, sabemos muy bien que esto es una mentira total, que Clarín en ningún momento va a dejar de imprimir sus revistas. Sabemos que todas las revistas de Clarín se están haciendo en diferentes talleres que están precarizados y de mano de obra barata. Eso es lo que busca la empresa conseguir. Eso es lo que busca con echarlos a ustedes de esa fábrica. Totalmente. Ellos no pueden trabajar y no pueden tener mano de obra barata mientras que tengamos un taller organizado. Para ellos es imposible poder ser parte de todo un sistema que se quiere implementar de trabajo de mano de obra barata. Saben ellos muy bien que nosotros, y aparte violar el convenio colectivo de trabajo, ellos querían que hagamos multifunciones, que la gente haga diferentes cosas y que querían trabajar y producir, porque esto lo ha declarado la gerencia del grupo, ha dicho a nosotros personalmente que ellos para el 2017 necesitaban reducir el personal y producir el doble. Y si no conseguían por las buenas, tendría que ser por las malas. Y acá está. No amenazaron en vano. No fue una amenaza sin sentido. Nos despidieron a todos. ¿Por qué pensás que cuesta tanto que los medios tradicionales tomen esta noticia? Porque Clarín maneja, es un monopolio. Él maneja y tiene amigos y de hecho, por eso el Ministerio de Trabajo nos ha dicho que los excede, y le ha dado la derecha a Clarín diciendo que está totalmente en toda su ley el poder despedir a toda la gente. Y sabemos muy bien que para muchas cosas de esta hay un proceso que hay que presentar papeles, la empresa no puede bajar la persiana así porque sí. Sabemos muy bien que si deja de imprimir, sí, si se va a dedicar a otro rubro, está bien, pero sabemos que Clarín va a seguir siendo Clarín. Además, la revista sigue saliendo. Por supuesto, ustedes sigue llegando la revista Viva, ustedes van a diferentes grandes supermercados y siguen viendo folletería, que es todo lo que nosotros hacemos, las guías telefónicas las hacemos nosotros, todo lo que sea. Todos los suplementos de Clarín, revistas, fascículos y suplementos, todo ese trabajo es el trabajo que a nosotros hoy nos están sacando y lo están distribuyendo en gráficas que desgraciadamente están precarizadas. Nosotros queremos que el dueño y responsable de la fábrica, que es Clarín, vuelva, reincorpore a los 380 obreros y que traiga el trabajo que hoy en día se está haciendo en todas las gráficas de Buenos Aires y de Santa Fe. ¿Y la CGT tuvieron contacto? Estamos charlando, pero concretamente no tenemos nada por ahora.